El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy miércoles 23 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la doceava, días transcurridos, 83, temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 24 grados centígrados, lluvia torrencial, calor en la mañanita, frío en la tardecita. Qué locura en cuanto al medio ambiente. Vamos a seguir con este tema del medio ambiente porque no sabemos bien a bien cómo van las cosas. Vamos a tener hoy a la diputada Margarita Martínez Fischer. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de esta gran Ciudad de México. Y le vamos a preguntar qué es lo que está pasando. Ya habíamos platicado con respecto a que llaman a cuentas a Tania Müller, que es la secretaria del Medio Ambiente, por dos puntos sumamente importantes. Uno, que presentó informes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, falsos, dicen los diputados, porque nada más hizo copy-paste, tomó la información del año pasado y de los antepasados, lo copió y lo pegó, y eso fue lo que dio de información. Y entonces se sienten ofendidos los diputados, obviamente, de la oposición, porque ya ve usted que los del PRD simplemente defienden a capa y espada a la secretaria. Entonces, hoy vamos a platicar con la diputada Margarita Martínez Fischer para que nos platique, uno, cuáles son las acciones que se van a tomar, y dos, el aspecto este que ha causado muchísima ámpula entre los habitantes de la delegación Miguel Hidalgo, donde se pretende construir en el bosque de Chapultepec, en la parte de atrás del Auditorio Nacional, una rueda de la fortuna. Entonces vamos también a tener a la abogada Maite de las Rivas, es presidenta vecinal de Voz de Polanco, allá en Miguel Hidalgo, para que nos den los dos puntos de vista, ¿no? Desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de los habitantes de la zona. Y ya tuvimos, obviamente, lo que tenía que decir Tania Müller, secretaria. En lo que hacemos los enlaces, si le parece bien, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Educación Pública prepara evaluación docente extraordinaria con los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco, y de Oaxaca, Gabino Cué, anuncia el titular de la dependencia, Aurelio Nuño. Edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ilumina con los colores de la bandera de Bélgica. Gobierno mexicano condena los atentados terroristas. Edificios de la Ciudad de México se iluminan también con los colores de la bandera de Bélgica. En la embajada de aquel país en la capital, varias personas colocan ofrendas florales y veladoras en memoria de las víctimas. Director de hospitales de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Donato Saldívar, renuncia a su cargo sin aclarar los motivos. Secretaría de Turismo de Jalisco estima la llegada de 800 mil turistas a la entidad en Semana Santa. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esa es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece bien, nos vamos a Presidencia de la República con nuestra compañera Maru Rojas. Desde allá el presidente Enrique Peña Nieto manifestó condolencias por lo ocurrido en Bélgica. Recordará que ayer le dimos puntualmente la información a la una de la mañana aproximadamente del día de ayer. Se dieron los primeros dos bombazos en el aeropuerto allá en Bruselas que causaron más de 30 muertos, 34 muertos para ser exactos, y reportan más de 200 heridos. El señor presidente Enrique Peña Nieto expresó condolencias el día de hoy. Maru Rojas, tú tienes los detalles. Sí, Eduardo, recordarás que en este mismo espacio reportábamos desde Zacatecas lo que expresaba en cuanto a su sentir, la solidaridad de México con el gobierno de Bélgica, ayer en Zacatecas. Hoy el gobierno federal lamenta la muerte del ex canciller Fernando Solana. Esta tarde de miércoles, el presidente de la República, a través de su cuenta personal de Twitter, @FN, escribió: "Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de don Fernando Solana, quien sirviera a México al frente de importantes instituciones". Del mismo modo y a través de la misma red social también expresaron sus condolencias, por supuesto, y antes que nadie, la actual canciller Claudia Ruiz Macié, reconociendo el trabajo de uno de sus antecesores en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se le hizo de inmediato los pésames de los secretarios de Gobernación, del secretario de Educación Pública, de Hacienda, de la ex canciller, actual secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, de Rosario Robles de Sedatu. Y pues también ya incluso gobernadores, como el gobernador de Chihuahua, César Duarte, ha lamentado la muerte del ex canciller, pero también ex secretario de Economía y ex director del Banco de México. Él tenía frases importantes como que un buen periodismo es también una buena literatura, de que ningún hombre puede transformar nada en solitario, que es la reunión de grupos pensantes lo que hace la diferencia. Apenas el pasado 16 de enero de este mismo año presentaba un libro denominado Viernes, una antología del trabajo que como editor, periodista y escritor tuvo en el periódico Milenio por más de 12 años, en esta columna que él tenía en este diario a nivel nacional. Y bueno, esta antología, en sus crónicas, en sus narraciones, el autor aborda gran diversidad temática como la sociedad del espectáculo, la crisis de lo masculino, los principios del nihilismo, y analiza la esencia de la cultura, reflexiona sobre los temas de la vida diaria. Él decía que no podía dejar de escribir porque el dejar de escribir, el escribir le daba la vida. Pues hoy le pierde la batalla contra el cáncer y muere a las 11 de la mañana, según Twitter de su propia hija, que asegura que murió rodeado de su familia. Eduardo, mi reporte. Muchísimas gracias, Maru Rojas. Pues vaya desde aquí un fraterno abrazo al pariente y amigo Fernando Solana, que falleció el día de hoy. Vamos a Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. El gobierno federal presentará en Cámara de Diputados, nos dicen, ya la propuesta económica para el presupuesto de 2017. Ya están trabajando en serio, ¿no? Sara Pablo, buenas tardes, tú tienes la información. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Los próximos días el gobierno federal va a hacer llegar a la Cámara de Diputados lo que son las proyecciones económicas para la elaboración del presupuesto del 2017, y es que de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal deberá enviar al Congreso a más tardar el 1 de abril un documento con los precriterios de política económica. ¿Qué es esto? Pues son los principales objetivos de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, así como los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas como es crecimiento económico, inflación y precio del petróleo. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfredo del Mazo, dijo que ante la difícil situación internacional en materia económica, los tres niveles de gobierno deben actuar con responsabilidad para ejercer lo que es el gasto público. Estaremos muy atentos desde la Cámara de Diputados, desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a darle seguimiento al ejercicio del gasto, a darle seguimiento a los recursos que se van invirtiendo en las distintas obras, y a ir preparando de manera prudente y responsable lo que vendría siendo el presupuesto para el próximo año. Y bueno, pues hay que recordar que en la Cámara de Diputados, por decisión de la Junta de Coordinación Política, se creó un grupo de trabajo integrado por diputados de las comisiones de Hacienda y Presupuesto para dar seguimiento justamente al ejercicio del gasto por parte de autoridades federales y locales. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Sin lugar a dudas, hay que trabajar y anticipar para que haya buena planificación y el presupuesto, bueno, pueda servir para lo que es, ¿no? Porque en este 2016, 2015 y 2014 han fallado los números. Vamos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Allá en el Senado se aplaude el hecho de que Estados Unidos y Cuba hayan privilegiado el diálogo y la diplomacia. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo. Estados Unidos y Cuba dieron un gran paso al dejar atrás el encono y la rispidez que caracterizaron su relación durante más de 5 décadas, demostrando con ello que la fraternidad y la cooperación pueden más que la hostilidad y el uso de la fuerza, señaló al punto crítico el senador Gerardo Flores.

con Lorenzo Martínez Vargas. El equilibrio entre la oferta y demanda globales de bienes y servicios durante el último trimestre de 2015 aumentó 2.4% en términos reales respecto a 2014, trimestre en el que reportó un avance de 4.2% real. En el acumulado de enero a diciembre de 2015, el equilibrio entre la oferta y la demanda crece 3.2% real anual, cifra similar en un aumento reportado para 2014. Comparado con el trimestre previo, la oferta y la demanda agregadas desaceleraron de 0.97% a 0.13%. Por el lado de la demanda, el consumo privado como motor principal de la economía mejora en su avance anual de 3% real en 2015 a 3.5% en el último trimestre del año. A este se suma el consumo de gobierno con un crecimiento de 1.8%, o sea, es decir, 1.5% previo. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Esta es la macro, la micro, aquella que nos pega a usted y a mí donde nos duele, ahí en los bolsillos, la tiene Rubén Labastida. Los pesos y centavos, Rubén, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Bueno, pues el dólar lo tenemos exactamente a la compra en 17.05, a la venta en 17.80. ¿La bolsa mexicana de valores? La tenemos en 45.464.51 unidades. La mezcla mexicana del petróleo. $32.16 el barril. Oye, ¿y las reservas internacionales de ayer a hoy? Subieron. Dieron un reporte de un crecimiento en 845 millones de dólares, quedando en 176.939 millones de dólares. Bueno, pues ya empieza a recuperarse, ¿no? Ojalá que así se mantenga. El oro y la plata, Rubén. El oro lo tenemos en 27.500 pesos la onza y la plata libertad en 300 pesos la onza. Bueno, si les parece, nos vamos a los estados de la República. Ya está nuestro compañero Jaime Velázquez en Operación Sureste, director de noticias del Grupo Radiorama en 5 estados de la República: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Jaime Velázquez, ¿qué pasó con Oaxaca? Que ya el viernes es el último día de inscripción de candidatos. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. Y ya buenas las tengas, Jaime. Mejor las pases, ¿no? Exactamente el viernes, y solamente falta por inscribirse uno, que es Alejandro Murat. Oye, ¿y que se le vaya olvidando inscribirse, crees que suceda? Pues la verdad no creo, No, yo crees, si fuera, ¿verdad? Alejandro, a mí no se me olvidaría. No, además lo ha de tener en la agenda, yo creo que en la agenda del teléfono con alarma y despertador, ¿no? Está programado, Eduardo, a las 11 de la mañana. ¿Sí? Su arribo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ¿De cuándo? ¿De mañana o del viernes? Mañana. No, mañana. O sea que es hombre prevenido, ¿no? Un día antes por si se ofrece cualquier cosa. Fíjate que en esencia es para dejar hasta el final que no... si va a haber impugnaciones, no darle más día, ¿no? Claro. Porque si hay una impugnación, pues tendrían que meterla ya en el momento del registro. Uh-huh. Aunque hay otra fecha importante, Eduardo, el 3 de abril, que es cuando el instituto emitirá el resolutivo de validez de la candidatura de cada uno de los 8 candidatos que estarán registrados ya para contender como aspirantes al gobierno de Oaxaca. Ajá, a ver, y platícamonos. También, si mañana se registra Alejandro Murat y todos los demás ya se registraron, ¿cuáles son los nombres de quienes se registraron? Mira, ahí te va. Es en el PRD PAN, como tú ya lo sabes, José Antonio Estefan Garza, que por cierto lo había impugnado la gente de Benjamín Robles, y hoy en la mañana se hizo público el resolutivo del Tribunal Federal Electoral que la designación de Estefan es absolutamente legal. Se cayó la impugnación que hizo Benjamín Robles Montoya. Entonces él ya está por el PAN-PRD, por el PT, como ya sabemos, Ángel Benjamín Robles Montoya. ¿Es PT y qué, Movimiento Ciudadano? No, PT y Partido Encuentro Social. Ah, ok, Encuentro Social, PT, postulan a Benjamín Robles. Y obviamente la impugnación de parte del PAN y del PRD, ¿no? Sí, por supuesto, y ahí sí está complicado. Porque acuérdate que jaló al PT, lo sacó de la coalición cuando todavía no se había autorizado que rompiera la coalición. O sea, podría ser que por el lado del PT lo bajen porque fue candidato del PT cuando iba en coalición con PAN y PRD, ¿no? Por eso yo creo la estrategia de meter al partido Encuentro Social, porque como no van en una coalición legal del que hay un partido, podría tener el otro de repuesto. Claro. Luego en el Partido Unidad Popular, Francisco Javier Jiménez Jiménez, en Morena, Salomón Jara Cruz, en el partido... Salomón es el que está avalando a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que dicen que ya van a hacer la toma de calles y del Zócalo de Oaxaca en previsión de que no ganen las elecciones. Ya estamos temblando. Y además Andrés Manuel sigue en Oaxaca, ¿eh? Hoy en la mañana daba por el Zócalo. Oye, ¿y qué? ¿Se está echando sus memelitas o está haciendo sus memelitas? Pues yo creo que ha de andar haciendo memelitas. No. Sí, Manuel Pérez Morales está por el Partido Socialdemócrata. Ajá. Y Joaquín Ruiz Salazar por el Partido Renovación Social. Ambos partidos locales, Eduardo. Que realmente no sé ni a qué van. Bueno, sí van a hacer su ruido y a tratar de jalar agua para el molino, pero obviamente ellos lo han declarado en los noticieros. Oye, al aire, que no esperan ganar. Oye, Jaime, el tener 8 partidos no va a fragmentar el voto y lo pulveriza, dándole oportunidad a Alejandro Murat de tomar la delantera y a lo mejor con 8 cuerpos de diferencia. Yo te quiero decir que para los que estamos aquí en los medios, esa es una realidad. Fíjate, tú lo percibes allá en el plano nacional. Para nosotros es una absoluta realidad que el PRI va en caballo de hacienda. Porque además no solamente están los otros 7, sino que la izquierda, que sería la que debería ir junta, pues está dividida entre Morena, PT con Benjamín, Morena con Salomón Jara y PRD PAN con Estefan Garza. ¿Quién gana? Pues claro que el PRI. Por supuesto que lo que tú dices es la percepción que tenemos acá. Bueno, que los oaxaqueños te voy a decir que son muy duchos para el arte de la política, ¿no? Y ojalá que ahora en la decisión hagan una toma de decisión correcta, porque este sexenio que les termina como que les fue en feria, ¿no? No, bueno, tú lo sabes, lo has palpado, has oído comentarios de que un gobierno muy tibio, muy, muy tibio, que hay una necesidad de un ejercicio... Pues yo me atrevo hasta decirte que autoritario. O sea, muchos grupos dicen, ya necesitamos orden, orden y orden. Es como el clamor central. Y sí, efectivamente, a ver qué pasa, pues con tantos candidatos. Y hay que ver cómo salen esas manitas de Gabino Cue, ¿no? Porque dicen que están metidas hasta el fondo, ¿no? Que agarraron a los de a 10 y los de a 30%, ¿no? Todo lo que pudieron. Los señalamientos de corrupción, Eduardo, han surgido de ya muy fuertes, sobre todo en el área de salud, con el exsecretario Germán Tenorio Vasconcelos, que además es pariente político de Gabino, y que hasta hoy no ha podido explicar cómo se pudo comprar una avioneta con el salario que tenía. Oye, nomás para que veas. Por ese lado, porque también está obras y educación pública, ¿no? En el Tlahuacó de Salvatierra fue secretario de infraestructura, obra pública, muy cuestionado, salud, como te decía, muy cuestionado, y no te quiero decir el Yepo, Eduardo, el Yepo es una cloaca gigante. Pues ya lo denunció además Benjamín Robles. Vamos a darle seguimiento, si te parece, claro, Jaime Velázquez, le vamos a dar seguimiento a todo lo que suceda en Oaxaca. Estamos al pendiente, ¿te parece? Claro que sí, Eduardo, y un gusto saludarle. Igualmente, que estés muy bien, Jaime Velázquez, en Operación Sureste. Vámonos al reporte de Breves Estatales. Breves Estatales. La disponibilidad de agua por persona en Puebla se redujo en 9 años, 19.3%. Un documento del Sistema de Información de Agua señala que el consumo per cápita bajó 2.644 metros cúbicos en promedio en las regiones hidrológicas del Balsas y del Golfo de Centro, que pasan obviamente por el territorio poblano. Mientras tanto, un helicóptero de fumigación de la compañía Aero Anáhuac se desplomó en la zona del Ingenio

5:30 Rubén Labastida, la pues, Ciudad de México. Antes de decir el reporte de la Ciudad de México, tenemos boletitos para Kitsani, el centro de entretenimiento número uno de América Latina, para Cuicuilco, Santa Fe. Hay que comunicarse en este momento a los teléfonos de cabina. Tenemos boletos para el jueves y el viernes. Así es que a comunicarse, ya lo saben, 5014-8231, 5014-8232. Aquí en la Ciudad de México, Eduardo, bueno, pues como ayer lo mencionaste, hoy lo escuchamos aquí con Ramón Amieva. Bueno, pues hoy comenzaron las reglas de operación en la Gaceta Oficial acerca de cómo se van a estar entregando estos aparatos de captación pluvial. Hoy publicaron lo que ayer platicamos con Amieva. Efectivamente. En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Así es como apareció y bueno, pues se va a llevar agua pluvial, por supuesto, esta captación, esta cosecha, a los lugares donde más se necesita. Estamos hablando de Xochimilco, de Milpalta, estamos hablando de Iztapalapa y obviamente centros comunitarios y por supuesto también en comedores comunitarios donde se van a poner estos aparatos. Zonas donde realmente se necesita, donde más necesidad hay. Nos platicaba ayer el secretario Amieva, el secretario de Desarrollo Social, que se van a implementar o se van a otorgar 300 de esos equipos de estos para la captación o cosecha de agua en la Ciudad de México. Lo cual tiene un presupuesto de 3 millones de pesos. No. Y bueno, pues en otro lado de la Ciudad de México... ¿3 millones de pesos? 3 millones de pesos. O sea, 100 mil pesos por equipo. Efectivamente, es más o menos lo que están planteando. Es el presupuesto en general que pusieron para este programa social. Uh-huh. Y bueno, pues en otra zona de la Ciudad de México siguen las quejas, Eduardo, en la línea 12 del metro. Ya ayer lo denunció la diputada en la Asamblea Legislativa, Ángeles Valencia, donde en cierto tramo, en algunas estaciones, se siguen escuchando el rechinido de las llantas, nuevamente... Llantas de las ruedas. De las ruedas. Del tren de la línea 12, ¿no? Efectivamente. Que ya parece las como quejas. Si fuera una lija de fierro con fierro, ¿no? Yo me subí a la línea 12 del metro y realmente se siente pavoroso. Si dijera uno qué pavor tan horroroso, más o menos más o menos por ahí la cosa, porque va sintiendo usted como fierro con fierro están rozándose y se están dando con todo y obviamente se está desbastando, se está acabando ese metal. No entiendo en lo personal cómo es posible que el director general del sistema de transporte colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz, se atreva a poner en peligro la vida de los usuarios de esta manera. Porque en cualquier momento, ese fierro con fierro se va a terminar acabando y se va a dar un catorrazo, pero de aquellos. No sé si están esperando a que haya muertos para tomar medidas. Hay que recordar que en México, en esta gran Ciudad de México principalmente, se esperan a que se ahogue el niño para tapar el pozo. Y la situación grave y difícil, Rubén. Y ahorita en Morena, pues solicitaron la comparecencia de Jorge Gaviño Ambriz para que vaya a platicar o a comentar acerca de su comparecencia, cómo están haciendo el mantenimiento correcto, específico, por supuesto, allá en la Asamblea Legislativa. Que ahora ya le cambiaron el nombre, ¿no? Reuniones de trabajo, ya no comparecencias. Correcto. Como para que no hagan sentir mal a los señores... que no se sienta como en la silla de los banquillos, de los acusados, ¿no? Que entonces, a no hacer sentir mal a los funcionarios públicos, los legisladores, bueno, pues los invitan a platicar, siendo que tendrían que ir a rendir cuentas. Exactamente. ¿No? Bueno, ahí las cosas en la Ciudad de México. Vamos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, y el tema también es el agua y la Ciudad de México. Juan Carlos. Eduardo, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, como bien comentas, el tema del agua es un tema importante a nivel mundial. A raíz de la COP21 en París, uno de los temas que se discutió como una de las consecuencias del cambio climático es el llamado estrés hídrico. ¿Esto qué significa, Eduardo? Bueno, pues que tienes más demanda de la oferta en abastecimiento de agua. La Ciudad de México no es la excepción. Te puedo comentar que el estrés hídrico de la Ciudad de México es arriba de 170 puntos. ¿Esto qué significa? Que tenemos una sobredemanda del 60% de lo que le llega de agua a la ciudad. Esto, indudablemente, bueno, pues es un tema que ya tiene varios años, por no decir décadas. Te voy a comentar, Eduardo, que en el año del 2003 se publicó por primera vez la Ley de Agua del Distrito Federal, en ese entonces. Al día de hoy, Eduardo, su reglamento no ha sido publicado. Imagínate, ya cuántos años pasaron y el reglamento no ha sido publicado. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿De los legisladores o del jefe de gobierno? Es responsabilidad directa de la consejería jurídica del jefe de gobierno. Han pasado varios consejeros jurídicos ahí desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas y ninguno ha publicado el reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal. Y esta Ley de Aguas vigente, Eduardo, entre otras cosas, obliga a que todas las construcciones tengan un sistema de captación de agua pluvial. Por eso, realmente parece hasta una burla lo que hace el consejero jurídico regalando solamente 30 equipos para captación de agua pluvial. Si el consejero 300 jurídico, equipos a un promedio de 10 mil pesos por equipo, ¿eh? 300 equipos para una ciudad de más de 9 millones de habitantes es ridículo. Si el consejero jurídico les quitara el sueldo que le pagamos todos los ciudadanos, bueno, pues publicaría el reglamento de la Ley de Aguas que está vigente, la ley actual, y ahí se obligaría a que todas las construcciones nuevas de entrada tuvieran este tipo de sistema. Y por otro lado, Eduardo, la ley que se presentó ayer en la Asamblea Legislativa, que le llamaron de sustentabilidad hídrica, bueno, pues es una ley que realmente no viene a ser una panacea. ¿Y por qué te lo digo? Porque el tema de sustentabilidad lo manejan únicamente como inyectar agua a los mantos acuíferos. Lo manejan únicamente como proteger las zonas de captación de agua. Y se les olvida toda la transversalidad del tema de cambio climático. Realmente lo que deben hacer los legisladores es exigirle al gobierno que se publique el reglamento de la ley para que se vuelva una ley operante y no volver a modificar la ley y esperar a que pasen otros 13 años a ver si puede funcionar. Bueno, mientras no haya reglamento, no se puede hacer nada, sin lugar a dudas. Estos funcionarios públicos y legisladores en el Distrito Federal parecieran que se están echando su taco del lago de Chapala, ¿no? Ya ves que ahí sirve muy, muy rica la hueva. Así es, Eduardo. No, y lo peor es que muchos de estos flamantes funcionarios de la Consejería Jurídica, con visión muy chaparra, diría yo, pues van a ser integrantes del constituyente. Sí. Hazme favor. Tremenda la situación. Ojalá que la cosa se componga. Mira, ya tenemos en la línea al licenciado José Ignacio Pichardo Lechuga. Él es diputado federal del PRI por el Estado de México y precisamente presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Juan Carlos Zárraga, lo tenemos en la línea. José Ignacio Pichardo Lechuga, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchas gracias, Eduardo, a la orden. Qué gusto escuchar a Jorge también. Sé que estás en tu teléfono celular, que estás fuera, y ojalá nos puedas contestar esas preguntas que nos están haciendo al aire en estos momentos. La situación hídrica en la República Mexicana. ¿A quién le corresponde legislar con respecto a temas del agua? ¿A los gobiernos locales o al gobierno federal? Bueno, le corresponde, hay una ley general, bueno, ley marco, que es la Ley de Aguas Nacionales, le corresponde hacer las modificaciones a esa ley a la Cámara Federal. Y las leyes estatales, que tienen una vinculación directa con esta, que es una ley marco, con hacer sus propias modificaciones hasta ciertos límites. Ahora estamos en un proceso mandatado por la Constitución, a la hora que reformamos el cuarto constitucional, a crear una ley general sobre aguas en el país, cosa que no se pudo en la 62 legislatura por cuestiones, pues como siempre saben ustedes, que rodean los temas en la Cámara de política y elecciones. No hubo las condiciones para poder emitir votar esta propuesta que se hizo hace en la legislatura pasada, hace un par de años atrás. Y ahora estamos obligados en esta legislatura y con ese compromiso de hacer una nueva ley general que principalmente, digo yo, que tenga dos elementos. Primero, que ponga en el centro de la ley al ser humano, a los derechos del humano al acceso al agua. Segundo, y no menos importante, el tema del medio ambiente. Necesita ser una ley que no nada más hable de tubos, sistemas de bombeo y tratamiento de agua, sino que tenga como concepto base también al ecosistema, a los generadores de agua, ¿no? Se mencionaba ahí, Jorge, el tema del cambio climático, consecuencia de las modificaciones que les hemos hecho al ambiente. Y por último, un tema de sintonía gubernamental, en donde el tema del agua es un tema de todos.

5:45. Regresamos, estamos platicando con el licenciado José Ignacio Pichardo Lechuga, diputado del Partido Revolucionario Institucional a nivel federal, con respecto al tema del agua. Él es presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Señor diputado, comentábamos con respecto a esto de la cosecha del agua. Ayer, con el Día Internacional del Agua, y en este marco de la celebración y recordarle a la población de la necesidad del agua, nos comentaban que solo el 2% del agua a nivel mundial es potable. Ante esta situación y el cambio climático, ¿hacia dónde va la legislación? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes y cuáles son los puntos torales para legislar ante las necesidades que se están presentando? México es un país con estrés hídrico, como se mencionó ya aquí en el programa hace unos minutos, y la verdad es que necesitamos hacer una ley que nos empuje a todos a un uso eficiente. Y se dice muy fácil, pero hay un montón de cosas que hay que contemplar para ser eficiente en el manejo del agua. Uno de ellos, que en la zona del Valle de México, que es una de las zonas del país con mayor precipitación pluvial, nos hemos equivocado históricamente y no hemos aprovechado el recurso como se debe. Esta idea de captación de agua no es una idea nueva, es una idea que se ha venido gestando hace mucho tiempo, pero ahora con la tecnología y que lo hace económico, es mucho más viable. Ahora, como tú decías, solamente el 2% del agua, probablemente un poco más, el agua es totalmente potable. Hay que darle un tratamiento, pero esa agua de lluvia, hablando de eficacias, tiene que ver con un uso alterno para riego, para lavado de ropa en casa, para en fin, otro tipo de temas que no puede ser de ingesta directa humana, y un tratamiento. Hace un rato me preguntabas que qué pensaba yo de si esto debería pagar derechos. No, de momento no lo sé. Yo no creo que captar agua de lluvia debería pagar derechos, pero sí tenemos que normarlo para saber que el agua que se utilice, que va a ser utilizada por el ser humano, tenga la calidad para la que se vaya a destinar. En fin, no se puede dejar ahí a un margen y fuera del radar de un diseño que en este momento pues es una oportunidad histórica para el país, poder estar en una mesa de discusión de cuál debe ser una ley nueva para México en materia de agua. Sin lugar a dudas, hay mucho por hacer. Fíjate que en este mismo espacio, José Luis Luege Camargo comentaba de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, se está construyendo en una zona que nos va a afectar los mantos hídricos. ¿Están considerando ustedes en esta nueva norma, en esa legislación, los mantos acuíferos y el servicio hídrico que tiene toda esta zona? Bueno, sí, finalmente, en términos de aguas superficiales y aguas subterráneas, la ley tiene que contemplar estos dos grandes digamos, elementos del agua: el agua que tenemos a niveles superficiales y la que está a nivel subsuelo. Eso hay que, sin lugar a dudas. Ahora, cada caso en particular, si el lago de Texcoco y la zona es o no una zona apta para una construcción, ya serán cuestiones de un reglamento ya mucho más específico en los usos de sistemas de construcción, que todos tienen que contemplar el tema de agua finalmente, pero ya será un tema más específico. Difícil es decir si debería ser o no. Lo que todo el mundo sabemos del proyecto es que sí es cierto, es más, el Valle de México todo es una zona lacustre, y que armar un aeropuerto en esta zona pues va a requerir de un esfuerzo tecnológico y de inversión superior, dadas las características del suelo del Valle de México, ¿no? Es claro. Innegable. Comentaban el día de hoy que se va a terminar la obra, se espera para el 2060, ¿no? Echar a andar el aeropuerto. Sí, no, para el 2060 están pensando que se va a terminar la obra, y que a partir del 2020 ya se podrá tener posibilidades de ver cómo va todo este aeropuerto. Diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho estos comentarios y puesto en contexto lo que está sucediendo en materia del agua y legislación a nivel federal. Al revés, Eduardo, te agradezco yo a ti. Fíjate que va José Luis Luege y va Ramón Aguirre el próximo miércoles a la Cámara. ¿Sí? El tema de los festejos, les toca ir aceptar la invitación que le hacemos los diputados a que nos platiquen sobre su visión y su expertise en materia de agua. Los dos son la gente que ha estado en puestos muy importantes en la gestión del agua. Y además trae a flor de piel ese tema, ¿eh? Sí, todo. Estamos saliendo la parte del legislativo porque una de nuestras obligaciones es escuchar a los especialistas, a la sociedad organizada, poder hacer una ley más completa posible. Entonces estamos en una ronda muy amplia aquí. Alguien dice, bueno, ¿a cuándo la ley? Y yo no soy quien para poner una fecha, pero si estamos abriendo los canales de comunicación y de retroalimentación para poder hacer una mejor que es importante para todos. Pues qué bueno que se escuchen todas las voces para hacer la mejor toma de decisiones. Te invito, José Ignacio Pichardo Lechuga, que nos acompañes en esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas fundamentalmente del agua, que en los próximos años va a ser prioridad para el mundo. Así es, con todo gusto. Bien. Pues muchísimas gracias, señor diputado. José Ignacio Pichardo Lechuga, por todas estas apreciaciones. Nos vamos ahí, pero de volada, ya tenemos en la línea a la abogada Maite de las Rivas, presidenta del Frente Vecinal Voz por Polanco. ¿Por qué acudimos a ella? Porque en las denuncias en contra de la construcción de esto de la Rueda de la Fortuna allá en la delegación Miguel Hidalgo están levantando las voces y levantando ámpulas. Maite de las Rivas, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Preocupados, ¿no?, por esto que sucede allá en la zona de Polanco, específicamente en el bosque de Chapultepec, que poco a poco le han ido quitando su vocación de bosque, donde se permitía que fuera un pulmón para la gran Ciudad de México y un lugar de recreación, además de cultural e histórico. Ahora lo quieren convertir en plaza para venta de estas ruedas de la fortuna. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, Eduardo, la verdad es que en La Voz de Polanco sí estamos muy inconformes con este proyecto. ¿Por qué? Porque nos parece un absurdo que la ciudad quiera concesionar un espacio público en un lugar como eso a cambio de una cantidad irrisoria para lo que implica ese proyecto y a costa del bienestar y de la calidad de vida de los vecinos, no nada más de Polanco, sino del poniente de la ciudad. Porque poner la rueda a un lado del auditorio incrementa el caos. O sea, nosotros en Polanco vivimos sitiados con el auditorio que no ha podido nunca resolver su problema de estacionamiento. Ese estacionamiento que acaba de recuperar la ciudad, por la que pagó 15 millones de pesos y 2 años de litigio, que fue el que, bueno, muchos más años de litigio, pero 2 años estuvo cerrado, la verdad es que sí se veía como un respiro para la zona del auditorio, ¿no?, y para la zona del poniente, porque la forma está totalmente cerrada. Pero lo que llama la atención es el otorgamiento de un espacio público, que no nomás es el área que necesita la rueda para circular y la gente para subir. Están hablando de 6.000 metros cuadrados que comprende la concesión, en la cual va a haber no nada más la rueda, sino también locales comerciales de venta de comida, de bebidas, souvenirs y fotografías. O sea, es toda un centrito comercial, porque 6.000 metros, imagínate, en esa ubicación privilegiada por 8 millones de pesos al año. Entonces, la verdad, y a costa, te digo, de todo eso, y también, como tú bien dices, del espacio verde que comprende el bosque de Chapultepec, ¿no? Si no quieren que ya esa zona sea estacionamiento, que era lo que le propiciaba al auditorio un poco de respiro, bueno, pues entonces que siembren árboles, o sea, que recuperar la parte verde, y nosotros no estamos en contra del proyecto de la rueda, estamos en contra. Y además que han dejado que los árboles se enfermen y no han hecho gran cosa por cuidarlos, ¿no?, para poder justificar la tala de árboles. Efectivamente, el bosque de Chapultepec, como toda la Ciudad de México, tiene un problema muy importante de muérdago, ¿no? ¿Sí? Y se están muriendo los árboles, y Tania Müller, en vez de preocuparse por rescatar esos 30 mil metros, creo que son, que recuperó la ciudad para sembrar y poner más árboles y rescatar la parte verde del bosque, pues ahora quiere poner una rueda de Chapultepec, que consta de todo lo que eso significa, ¿no? No, y al rato ahí en el mismo bosque de Chapultepec van a querer concesionar y poner parquímetros, ¿no? Pues lo van a convertir en un estacionamiento. ¿Qué acciones tienen pensadas Maite de las Rivas ante la falta de respuesta de la autoridad del gobierno del Distrito Federal? Mira, nosotros lo que hicimos ya una manifestación cuando estaba la rueda. Fíjate, una cosa nada más que llama la atención, Eduardo, es qué tipo de decisiones toma el gobierno de esta ciudad, cómo las toma. Primero estaba en el hemiciclo, allá en la punta de Circuito y Reforma, luego la cambian a la hondonada, que es ahí mismo al lado del auditorio, pero más pegado a Reforma, y luego la meten 200 metros, o sea, pero es como de puntada, es como cada rato voy cambiando, ¿no? A ver dónde se me ocurre. Nosotros no estamos en contra de la rueda, pero en contra de la rueda ahí sí. Creo que nosotros pensamos que la deben de llevar a la zona de la feria de Chapultepec, a donde estaba antes Aquarius, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba ese parque, que está totalmente abandonado. Sí, ahí en la tercera sección. En la segunda sección. Ajá. Porque esta es la primera, ¿no? ¿Y qué acciones? Mira, hemos estado trabajando en conjunto con el Club de Industriales. Sí. ¿Sí? Que representa pues a muchos organismos importantes de la ciudad. Claro. Le estamos dirigiendo una carta a Mancera con la firma de muchos comités vecinales. Para que nos dé respuesta a todos los ciudadanos, ¿no? Maite de las Rivas, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema y podamos darte más tiempo y ser más específicos. Tú como presidenta del Frente Vecinal de Voz de Polanco, te agradezco mucho los comentarios y las apreciaciones que nos has hecho. Muchas gracias a ti, Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster. Ahí tienen ustedes la información para la mejor toma de decisiones. Gracias. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Oye, mamá, ¿ya escuchó esa nueva estación? No me digas, José Manuel. Ya sé qué estación es. Y es ilegal. Las estaciones que transmiten sin concesión se están robando el espacio de todos. Son como los que invaden tierras o se roban el agua de las comunidades. Pero a más y no más. No, José Manuel. Una estación ilegal no es un juego. Es un delito. Y eso nos afecta a todos. No, pues mejor la quito. Visita www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.